Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tres palabras, solo tres, le han servido al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para calmar por fin a los mercados. The ECB is ready to do... El Banco Central Europeo está preparado para hacer todo lo necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. And believe me, it will be enough. Después de semanas inflexibles, escuchando cómo muchos le echaban en cara que no estuviese reaccionando al acoso de los mercados, Mario Draghi ha dado un paso al frente, pero ojo, lo ha dado con calma, con ese aire de quien tiene tanta seguridad en sí mismo que no va a aceptar presiones. Tiene la herramienta, ha venido a decir, pero no ha concretado ni cuál es ni cuándo la van a utilizar. Pues bien, pese a que no se sabe nada, salvo que algo se va a hacer, las bolsas se han puesto como locas, todos los índices subiendo y marcando máximos de hace años y las primas de riesgo, fundamentalmente la española, desinflándose considerablemente. Íñigo Tobes, buenas noches. Buenas noches, a falta de acciones, buenas son palabras, es lo que han debido pensar los mercados, que tras las declaraciones de Draghi se han tomado un respiro, tanto que la prima de riesgo se ha relajado como pocas veces y el IBEX 35 ha subido como no hacía en dos años. Solo hoy la prima de riesgo ha bajado 50 escalones hasta los 560 puntos básicos y los intereses que ofrecemos a los inversores que nos prestan su dinero a 10 años han dejado atrás la línea roja del 7%, bajan hasta el 6,9. La Bolsa de Madrid ha sumado 6 puntos porcentuales y todas sus empresas han terminado el día con ganancias. El resto de Europa también ha cerrado en verde y la euforia ha cruzado incluso hasta Wall Street. El Dow Jones ha avanzado en torno al 1,7%. El euro toma aire y se cambia a un dólar con 23 centavos. Como imaginarán, para España las palabras de Draghi y su repercusión en los mercados han supuesto un auténtico alivio, por lo menos de momento. Luis de Guindos, el ministro de Economía, ha venido a decir, no obstante, que él contaba con ello, que sabía que el Banco Central Europeo acabaría reaccionando y que por eso está tan tranquilo hoy como hace dos días. El gobierno español y el ministro de Economía, que se reúne en numerosas ocasiones con el señor Draghi en los eurogrupos, sabe perfectamente que el Banco Central Europeo es el principal valedor del futuro del euro. Por lo tanto, a mí no me ha extrañado lo más mínimo las declaraciones del señor Draghi. También ha valorado esas palabras de Draghi el ministro de Exteriores, durante años muy ligado, como saben, a la economía europea, y ha dicho Margallo que nunca es tarde si la dicha es buena, sobre todo porque se demuestra el poder real que tiene el Banco Central Europeo. Yo lo que celebro es las declaraciones del Banco Central y la constatación de que cuando el Banco Central actúa, la especulación retrocede y los mercados crecen. La actualidad de este jueves está también en el Congreso, en una comisión de economía realmente intensa. A las 10 de la mañana arrancaba la segunda ronda de comparecencias para que políticos y banqueros expliquen su visión de la crisis del sistema financiero. Y las intervenciones se han prolongado hasta hace poco más de una hora. Verónica Chumillas, buenas noches. Buenas noches. La última en comparecer ha sido la exministra de Economía, Elena Salgado, que ha defendido tanto su gestión como las reformas del gobierno de Zapatero. Dice Salgado que se tomaron las decisiones que tocaban, entre ellas la creación del FROB y el impulso de las fusiones, y asegura que lo hicieron con el consenso de todos, de los grupos políticos y del Banco de España, y pensando en los ciudadanos. La historia, evidentemente, no ha terminado, pero, señoría, yo creo que no me corresponde a mí hacer valoraciones. Simplemente decir que cuando se gobierna, se toman las decisiones con los datos disponibles en cada momento. Con los datos de los que disponíamos entonces, tomamos las decisiones que nos correspondía tomar. Pero algunos de los grupos presentes en esta comisión no lo ven suficiente, creen que se podría haber hecho más. Escuchamos a Álvaro Anchuelo, de UPyD, y a Sánchez Libre, de CiU. Si no se podía haber hecho más, si no se podía haber utilizado esta palanca que daba el dinero público para haber reestructurado más el sistema financiero. Si hubiéramos tenido la visión de poder plantear un banco malo en el inicio de la crisis del año 2009... cajas y bancos españoles, seguramente la situación sería otra. Por el Congreso también ha pasado hoy el ex copresidente de Nova Caixa Galicia, Julio Fernández Gayoso, y el expresidente de Caixa Cataluña, Narcís Serra. Pero la intervención más esperada ha sido la de Rodrigo Rato, el que fuera máximo responsable de Bankia, también defiende su labor al frente de la entidad. Contradice la versión de Fernández Ordóñez al asegurar que el exgobernador del Banco de España fue el que impulsó la fusión entre Caja Madrid y Bancaja, y explica que dimitió porque al gobierno no le convencía el plan que tenía para el banco. Todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que la he asumido como la tengo que asumir. que es, entendiendo que si mis proyectos no pueden ser llevados a cabo, pues seguramente otro tendrá una oportunidad mejor que yo, ¿no? Y esta tarde el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que ha visto muy bien la comparecencia de Rato y ha elogiado la labor del expresidente de Bankia. Creo que se encontró en unas circunstancias extremadamente complejas, extremadamente difíciles, que tomó decisiones muy importantes para el futuro de Bankia y que yo creo que hizo una labor que de alguna forma acabará siendo reconocida, sin duda, porque creo que es un gran profesional. En la otra cámara, en el Senado, lo que tocaba hoy era el debate sobre el techo de gasto, que ha quedado aprobado definitivamente. Es el primer paso para los presupuestos del año que viene. Queda fijado, como saben, en casi 126.800 millones de euros. Durante su intervención, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprovechado para lanzar un mensaje a las autoridades europeas. Les echa en cara su falta de previsión ante la crisis. Esa es la humildad que tenemos que tener todos, señorías, en reconocer que esas instituciones en la fase preventiva no estuvieron a la altura de las circunstancias, y no al revés, no venís ahora diciendo que las reglas estuvieron siempre claras, no estuvieron siempre claras. Cuando se permitieron indisciplinas fiscales, cuando se permitieron excesos de endeudamiento de los países, eso es lo que estamos reclamando ahora de esa Europa. Montoro también ha enviado otro mensaje a las comunidades autónomas. Les ha pedido unidad para hacer frente a la crisis, en una referencia implícita a Cataluña. El ministro considera inoportuno el debate sobre el pacto fiscal que se ha llevado a cabo en el Parlament. Por cierto, que el consejero de Economía de la Generalitat se ha referido hoy a la petición de ayuda al Gobierno central. Dice Andreu Mascolell que solo van a aceptar condiciones económicas. Ustedes con la ley de estabilidad, el paso, digamos, final de un voto en el Senado para determinar quién manda en Cataluña, pues esto es evidentemente político y nadie puede esperar que nosotros aceptemos una cosa así con ecuanimidad. El martes se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de déficit de cada autonomía. La cita se va a celebrar un día después de la reunión del presidente del Gobierno con sus varones. Por cierto, que Rajoy ha recibido hoy a los líderes sindicales que le han informado de su calendario de protestas. También el lunes el Pleno del Consejo del Poder Judicial tiene que decidir si otorga a su expresidente una indemnización de más de 200.000 euros. Es el dinero que ha reclamado Carlos Díbar por ser exalto cargo del Estado y que ha recibido ya el visto bueno de la Comisión de Estudios del máximo órgano de gobierno de los jueces. Su nuevo presidente, Gonzalo Moliner, dice que esa cantidad es la que está prevista en la ley. No hay otra posibilidad. ¿Haya sido por renuncia? Aunque haya sido por renuncia. Eso está reglamentado. O sea, si no lo hiciéramos, incumpliríamos la ley. Del exterior tenemos que volver a mirar a Siria. Los combates se siguen centrando en Alepo, donde, según los rebeldes, habrían muerto hoy casi un centenar de personas en los bombardeos del régimen contra esta ciudad estratégica. En Siria, de vuelta a España, nos estamos haciendo eco de las reacciones a la propuesta de Interior para que puedan votar en el País Vasco y en Navarra los ciudadanos que hayan tenido que marcharse de ambas comunidades por la amenaza de ETA. El Partido Nacionalista Vasco y el PSE hablan de oportunismo político. El director del Euskobarómetro, Francisco Llera, amenazado también por la banda, cree que es una iniciativa alentadora. Después de 35 años de exilio de mucha gente en el País Vasco, pues es la reparación de una injusticia palmaria de las pocas que quedaban por abordar. Y acabamos, Alejandra, con un testimonio del secretario de Estado de Cultura. José María Lasalle ha reconocido en Radio Nacional que la subida del IVA en el sector cultura es una medida difícilmente explicable. Espero que esta situación revierta lo antes posible. Para ello estamos luchando algunos y espero que lo más pronto posible podamos volver a un escenario propicio y favorable para la cultura, porque la cultura nunca es un lujo. Por cierto, que la crisis es el motivo por el que ha anunciado su dimisión el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Agustín Pérez Rubio. Dice que está abogado por los límites creativos que le impone la situación económica. Y mañana, Verónica, vamos a tener un día nuboso en buena parte de España. Sí, sobre todo en la mitad norte, que podría dejar chubascos y tormentas moderadas. En el sur, en la zona de Levante y en los archipiélagos, vuelve la estabilidad. En cuanto a las temperaturas, van a bajar unos grados en el noroeste peninsular, suben unos grados en el Levante, en el resto se mantienen. Down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. Ya les contamos el camino de Tom Jones hacia Santiago de Compostela para celebrar las fiestas del apóstol, pero ha tenido que hacer una parada inesperada. El cantante de Gales ha tenido que aplazar su concierto, programado para esta noche hasta el 27 de agosto, por una bronquitis, una afección que podría tratarle sin duda el Dr. House, si no fuera porque tiene una agenda un poco complicada. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet, Papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. El actor que le da vida en la ficción a House, Hugh Laurie, lleva ya más de una hora recetando buena música en el Teatro Arteria Paralel de Barcelona y así seguirá junto a The Cooper Cotton Band mañana en el Teatro Circo Price de Madrid y el domingo en el Starlight Festival de Marbella, donde acaba la gira española de su primer disco, Let Them Talk, que suena así. Sometimes I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel, I wish I had a dime. I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Pues con el Dr. House hemos llegado a las 11, no, a las 10 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Yo conocí un artista que ha sido, para mí, el genio más grande que ha dado el baile. Era única, verdaderamente, porque era genial. Carmen Amaya ha trabajado en los mejores teatros del mundo. Esta semana en Documentos, Carmen Amaya, la revolución del baile flamenco. A la edad de 6 años, 7 años, ya bailaba. Ya ganaba el pan. Fue de una generosidad tremenda, ¿no? Documentos, Radio Nacional de España. Era una gitana de bandera. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. El análisis. Con Alejandra Martínez. Un tiempo de análisis en el que esta noche nos acompañan José Manuel Pazos, analista económico y socio director de Omega IGF. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo va el verano? Bueno, yo todavía no he empezado a disfrutarlo. Hoy pero tengo... el verano está. Oye, ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Que he redescubierto un poco Radio 3. Yo recuerdo que me aficioné a la radio con Radio 3. Y esta mañana que tenía que hacer un viaje de coche un poco largo, a las 6 de la mañana, que claro... Las noticias de las 6 de la mañana pues están bien, pero algunos son a las 7, se parecen a las 8, bastante a las, sí, a las de las otras anterior, horas. Sí. Voy a poner Radio 3. Y yo recuerdo que me aficioné en la universidad de joven a la radio y ahí fue donde me enamoré y me enganchó un programa que hacía Manolo Ferreras. No sé qué será ahora de Manolo Ferreras. Sí, pero disfruté Radio 3. Me encanta, porque con todo el respeto a la radio fórmula, me cansa mucho. Y entonces escuchar gente, voces nuevas y gente que realmente investiga que la música. Que sabe de lo suyo. Oh, es una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues nada, eso siempre sienta bien. Lo de tener oyentes fieles siempre sienta bien. Fernando Garea, del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra. Tu verano sí que es un poco más verano, ¿no? De bueno, momento, un poquito. Un poquito he tenido ya y he disfrutado. ¿Sí, todavía no? Queda más porque queda mucho verano por delante. Efectivamente, queda mucho verano por delante. Bueno, como todos nuestros oyentes saben, hoy ha sido un día, una vez más, con marcado tinte económico, por varias razones, pero fundamentalmente porque por fin hemos oído o hemos visto un gesto importante del presidente del Banco Central Europeo, de Mario Draghi. Un gesto, han sido tres palabras, créanme, va a servir para que los mercados automáticamente se hayan relajado. En fin, no sabemos muy bien cuál es la explicación, porque no ha llegado a concretar ni qué va a hacer exactamente, ni cuándo lo va a hacer, pero desde luego ha tenido un efecto inmediato en las bolsas. Enseguida lo analizamos, pero antes voy a saludar a una persona que nos va a ayudar un poquito más a entender lo que está pasando. Juan Ignacio Crespo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no tenemos en esos momentos la comunicación con Juan Ignacio Crespo, analista económico. Ya sabemos que tenemos aquí a otro. José Manuel no es una cuestión... No tan bueno, puede ser. Aquí ya sabemos, y más... es un poco más mayor. Esta crisis nos ha demostrado que aquí... eso da mucho. En fin, da un poquito igual, ¿no? O sea, que todo el mundo vale, todo el mundo tiene una interpretación de las circunstancias económicas. Otra cosa es que se acierte. Esto iba a decir, unos aciertan más, otros aciertan menos, pero, en fin, no hay nada claro, ¿no? Esto viene a ser como ser seleccionador de fútbol, ¿no? Que al final todo el mundo opina y sabe la alineación que tiene que salir. Efectivamente. Fútbol, medicina y ahora la economía se ha sumado a las otras ciencias que los españoles manejan con fluidez. Bueno, al margen de lo que nos cuente ahora Juan Ignacio Crespo, cuando consigamos retomar la comunicación con él, más que retomar, conseguirla, os iba a preguntar, ¿os han sorprendido las palabras de Mario Draghi o más que las palabras el hecho de que finalmente haya dado el paso, o contabais con que al final, bueno, pues algo iba a hacer para que no llegara la sangre al río, Fernando? Lo que pasa es que es contradictorio con lo que había dicho y había hecho en días anteriores. La entrevista en Le Monde iba justo en la línea contraria a lo que ha dicho hoy, que realmente no ha desvelado exactamente qué es lo que va a hacer, pero sí ha hecho el signo. Y lo que da que pensar es por qué demonios no ha hecho esto antes y nos ha llevado a esta situación tan agónica. Hoy, por abrir un poco el foco, hay tres noticias que tienen que ver con la economía y en las tres se puede decir lo mismo, bienvenidas, pero se podían haber producido antes. Una, la de Mario Draghi, otra, la de la comparecencia de responsables del sector financiero en el Congreso de los Diputados, y la tercera, la de la reunión del presidente del Gobierno con los líderes sindicales después de 7 meses. Y en el caso del Banco Central Europeo, yo creo que la pregunta para la que yo desde luego no tengo respuesta, y espero que nuestros especialistas la tengan, es ¿por qué no lo ha hecho antes? Bueno, pues vamos a preguntárselo a uno de nuestros analistas de cabecera. Decíamos que estábamos pendientes de tomar comunicación con Juan Ignacio Crespo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches. Bueno, ya saben, Juan Ignacio Crespo, hemos hablado habitualmente en 24 horas con él, es analista económico, acaba de escribir un libro, Las dos próximas recesiones. Tenía otra pregunta para empezar, pero voy a empezar por la que tenía Fernando Garea. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no han llegado estas palabras de Mario Draghi antes? Bueno, se me ocurre una respuesta muy simplona y castellana. Nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Esta es la que ha dado el ministro Margallo? Bueno, pues no lo sabía. La verdad es que Mario Draghi actúe siempre a los españoles con la situación tan mala por la que estamos pasando y la situación tan mala de nuestra deuda pública, siempre nos parece tarde. Pero también actuó muy tarde, en nuestra opinión, en el mes de diciembre. En noviembre y diciembre la prima de riesgo española y sobre todo la italiana se habían ido también muy, muy arriba. Y sin embargo la actuación de Draghi fue tan contundente que al menos dio 3 meses de tranquilidad y recondujo la situación. ¿Y cómo puede ser que tan solo 3 palabras, el demostrar esa confianza en sí mismo, el decir, créanme, va a ser suficiente, cómo puede ser que esas 3 palabras hayan hecho que los mercados se relajen de tal manera? Bueno, yo esta tarde se lo decía a un amigo, la potencia del Banco Central Europeo es tan fuerte que le ha bastado con levantar la ceja ligeramente para que los que estuvieran especulando salieran corriendo, ¿no? En Estados Unidos hay acuñada una frase que se podría aplicar al Banco Central Europeo, que es no te pongas a combatir a la Reserva Federal. Todo el mundo, todos los inversores saben que uno no se puede poner en el camino del Banco Central Europeo y oponerse a lo que hace, porque te quita en medios sin contemplaciones con la capacidad ilimitada de crear dinero que tiene. En cualquier caso, ya nos ha quedado claro a lo largo de esta crisis que los mercados de palabras no viven, que exigen hechos y además suelen exigirlos rápido, y muchos de esos hechos se los comen en una sola tarde. Entiendo que ahora mismo las palabras de Draghi, bueno, pues se van a quedar en palabras, pero los mercados van a exigir que se concreten en algo. ¿En qué se pueden concretar y sobre todo cuándo? Bueno, hay muchas medidas que puede tener más el Banco Central Europeo, aunque yo le recomendaría que si solo con palabras sirve, que no gaste balas que va a necesitar en el futuro, sobre todo balas que en algún momento le puede reprochar el Bundesbank, que ya ha utilizado en demasiadas ocasiones, ¿no? Pero si tiene que utilizar esas balas, pues las hay desde compra en los mercados secundarios de deuda pública hasta reabrir sus programas de compra de cédulas hipotecarias, que tiene 2, aunque por cantidades muy pequeñas, y los cerró ambos. O puede ser relajar las exigencias que pide a las garantías que presentan los bancos al descuento para tener liquidez. Y luego, claro, en el futuro, algo que sería casi impensable y que yo creo que es la solución para los problemas de la zona euro y de la economía mundial, que es monetizar los déficits. Es decir, hay deudas que es imposible pagar y la monetización de los déficits tendrá que venir antes o después. Podría venir con la condición de que quien cumpla el objetivo de déficit se le monetizará su déficit, y de esa forma habría como una especie de límite a la cantidad total que se iba a monetizar. De todas formas, para que nos entiendan los oyentes, lo de monetizar el déficit, explicado lo más sencillamente posible, ¿en qué consiste? Es simplemente que el Estado, el déficit que tiene, en vez de tener que captar recursos en los mercados a través de la emisión de deuda pública, pues el Banco Central Europeo le diera ese dinero sin más, como un préstamo a perpetuidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, es convertir eso en dinero de nueva creación, en vez de dinero que se capta de los mercados y que, por lo tanto, ya existe. Uh-huh. Digamos que estas medidas que puede empezar a aplicar el Banco Central Europeo son medidas más bien a corto plazo, pero lo que se preguntan muchos es luego qué tiene que ocurrir para evitar definitivamente ese rescate total de España que se temía mucha gente a finales de la semana pasada. Bueno, las medidas del Banco Central Europeo siempre van a ser coyunturales, excepto que hubiera un cambio radical del tipo del que comentábamos, de enfocar la creación de dinero por el Banco Central de una manera diferente, y que lo que yo planteaba ahora mismo es imposible con el estatuto actual del Banco Central Europeo. Uh-huh. Lo demás es la tarea de los gobiernos, de reconducir el gasto público hacia niveles sostenibles hoy por hoy. Y por eso el Banco Central Europeo siempre se muestra tan duro, porque cree que si se reblandece, se reblandecerán los gobiernos en la búsqueda o en tratar de alcanzar esos objetivos de reducción del déficit. Entonces yo creo que vamos a vivir esa situación de ducha escocesa en la que el Banco Central Europeo intervendrá para salvarnos de situaciones ya muy desesperadas, pero luego mirará para otro lado para que sean los gobiernos los que hagan su labor. Juan Ignacio Crespo, analista económico, muchas gracias una vez más. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, esto es lo que dice Juan Ignacio Crespo. ¿Compartes el análisis, José Manuel? Sí, muchas cosas de las que apunta, sí. Por empezar, por esto de monetizar, parece que era el ministro Guindos hace unos días, decía que la deuda o se paga, o no se paga, o se monetiza. Pagarla, parece que estamos todos de acuerdo que no va a ser muy sencillo, ¿eh? Ahora, José Ignacio hacía una referencia al volumen de deuda importante que tenemos. España es uno de los países que en deuda exterior de los que más tiene, por lo tanto, monetizar es una solución fácil, porque realmente no la paga nadie, lo pagamos con inflación, porque monetizar tampoco es gratis, ¿eh? Pero siempre, en general, en el mundo se ha recurrido a monetizar, es decir, a imprimir dinero, básicamente es lo que él acaba de señalar. Entonces, eso en cuanto a lo que es el aspecto de en cuanto a posibles soluciones de parar una deuda alta, que es el problema que tenemos. Y luego, en relación a por qué esto que iniciabais preguntando, de por qué Draghi ahora y por qué no antes. Tú hacías referencia, Fernando, a esa entrevista que hizo en Le Monde el fin de semana pasado. Y él hablaba, yo destaqué dos cosas, cuando leí aquella entrevista, dos cosas. Él señalaba que no había tabús. Eso me parece interesante. En un Banco Central Europeo es una palabra así. No hay tabús para el Banco Central Europeo. Bueno, la monetizar es un tabú, ¿eh? Pero él dice que no hay. Y luego decía que el Banco Central Europeo estaba muy abierto. Son dos expresiones que no dicen nada, pero pueden tener... es un continente, es un buen continente. No es contenido, puede pero es un buen todo, continente. Pero... puede caber muchas cosas ahí. No hacía mucho tiempo acababa de decir que... Decía una cosa interesante, pero no la refería a sí mismo, aunque yo creo que hoy sí lo aplico a él. De que no menosprecien la voluntad de los líderes europeos en salvar el euro. También lo había dicho hace unos días. Es decir, hemos asistido a una escalada del presidente del Banco Central Europeo. Hubo en algún momento que yo creo que las cosas las vio mal. Hizo referencia a que no había... que haría lo que fuese necesario. Esto también hace, en el periodo de las 3-4 últimas semanas, para ya terminar hoy haciendo una manifestación que básicamente es casi un preludio de que va a volver de entrada a recomprar bonos, que es lo que calmó el verano pasado la situación. Hay que recordar que el 5 de mayo parece que fue el día que le llegó aquella carta a Moncloa viniendo del Banco Central Europeo, y lo que yo creo que lo que pretende, aquel agosto se calmó solo exclusivamente porque el BCE compró bonos. Comprar bonos no es una medida definitiva, ¿eh? es sencillamente tratar de que los precios no caigan tanto. Es un mercado que está muy desequilibrado, que es lo que realmente está pasando con la prima de deuda, por eso sube tan de modo tan espectacular, es que hay mucha más gente vendiendo y nadie quiere comprar, porque nadie se fía. Entonces, en el momento en que el Banco Central parece que puede ya actuar, obviamente aparece un grandísimo comprador, y como señalaba ahora Juan Ignacio, nadie se va a poner delante del BCE, como nadie se pone delante de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque su potencia de fuego, que es una máquina de imprimir, es infinita, aparentemente es infinita, más allá de las regulaciones. Entonces yo creo que efectivamente nos anuncia al menos un verano más tranquilo. Yo después de eso no estoy más tranquilo en cuanto a que nadie va a pagar nuestra deuda, en cuanto a que no hay que hacer recortes, en cuanto a que no posiblemente necesitemos algún tipo de ayuda adicional, más que la pura compra de bonos. Yo creo que lo vamos a necesitar. Yo casi diría que tengo la certidumbre exacta. Por ayuda adicional estamos hablando de ese rescate o similar, un parcial, completo. Sí, un modelo diferente. Ya no es un rescate porque no es posible por cuantía. Modelo irlandés, modelo griego, porque además no ha funcionado, con lo cual es fácil decir no, hay que buscar una alternativa. Segundo, por cuantía. Y tercero, porque bueno, cada país es diferente. Pero en el caso español hemos tenido una asistencia que no había, se había producido hasta ahora al sistema financiero, y es posible que pueda haber algún tipo de línea especial de crédito, se vayan desarrollando conforme se necesite, y solo cuando se necesite medidas especiales de apoyo para, si la situación no se puede reconducir, pues poder apoyar al sistema, en este caso a la Administración Central del Estado, y ya veremos si a las administraciones autonómicas que vienen detrás. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Es paliativa? Sí, es paliativa. ¿Va al fondo de las cosas? No. Lo que pasa es que sí es verdad que trata de cubrir un hueco que otros bancos centrales hacen y que el BCE no lo hace por sistema. Otros bancos centrales, esa posibilidad de monetizar está inscrita, por decirlo de alguna manera, en las herramientas, forma parte del kit de herramientas, no en el BCE. Con lo cual, este tipo de actuaciones del Banco Central, desde luego, de cara al mes de agosto, yo creo que sí va a ayudar un poco a relajar, porque es claramente esta declaración de hoy un preludio de que si va a hacer falta, que hará, seguro que hará, va a actuar, porque los mercados ahora reaccionan, pero mañana van a tentar. Eso se iba a preguntar, mañana qué va a pasar, porque normalmente los mercados son capaces de comerse 65.000 millones de euros en recortes y 100.000 millones de euros de ayuda para los bancos, se lo meriendan en una tarde, o el rescate para Grecia, ¿y nada? ¿Y quién sabe lo que va a pasar? Quiero decir, yo creo que es imposible. Lo decía José Manuel en términos de si se estaba tranquilo o no. Yo desde luego no estoy nada tranquilo, entre otras muchas cosas, porque leyendo completa esa entrevista de Le Monde, también él decía que el Banco Central Europeo no estaba para ayudar a estados que tuvieran dificultades financieras, y es la parte que quizá más nos tiene que preocupar. Y digo no estoy tranquilo porque esta figura que ha emergido del responsable del Banco Central Europeo, al margen de cualquier ámbito de soberanía, desde luego de democracia o de control político por parte de los estados, que desde luego cumple con una legalidad y con unas normas que se ha dado la Unión Europea, pero que al final termina siendo una especie de cuerpo extraño que hace la guerra por su cuenta y que desde luego ni siquiera mira por los intereses de cada uno de los estados. Hoy es la única vez en mucho tiempo que ha hecho un signo contrario, pero da la impresión de que está fuera de ese control y desde luego fuera de los propios intereses de cada uno de los estados, en este caso del español. Y da un poco de miedo, haciendo un paralelismo desde la ignorancia sobre la figura del Banco Central Europeo, viendo, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos oído hoy en el Parlamento respecto a lo que ocurrió en el sistema financiero español. Es decir, en el relato, y doy un salto de tema, en el relato de Rodrigo Rato, responsable de un gran banco español, que cuenta cómo va, cómo es llamado al despacho del gobernador del Banco de España a conminarle, creo que es el verbo que ha utilizado él, para que haga determinadas operaciones que luego tienen unas consecuencias económicas importantes, me parece que nos debe hacer reflexionar sobre las circunstancias, las actuaciones y los estatus que les hemos dado a determinadas instituciones, puede ser el Banco Central Europeo y en el caso al que me refiero concreto es el Banco de España, y que están al margen de todo control y que ni siquiera terminan siendo instituciones políticas o públicas o sometidas a ese control. En todos los temas hay aspectos criticables y aspectos destacables. Esto en economía además ocurre. Son siempre las dos caras eternas del dinero, de las monedas, representado en las monedas. En relación, yo creo que lo que nos ocurre muchas veces a los europeos es que no tenemos demasiada conciencia de que ha habido un momento donde como países soberanos hemos cedido un aspecto crítico en la gestión de la política de la economía de corto plazo, que es la política monetaria. Es la herramienta de corto plazo. Lo ha sido siempre y obviamente lo es ahora. Eso lo hemos cedido. Entonces nosotros pasamos a ser, por lo tanto, una región nada más del área en conjunto. Y por lo tanto el Banco Central Europeo, cuando piensa en términos de globalidad. Del mismo modo que la Reserva Federal no puede pensar aisladamente a ver qué hace para el estado de Nevada, que hay un problema inmobiliario del demonio, Florida. Tiene que pensar en qué pasa en Wisconsin o en Illinois, porque es otro área completamente diferente. Tiene que haber otros mecanismos, más allá de la política monetaria, que son capaces de compensar. Tienen que esa política monetaria, que no se puede hacer ad hoc para cada país en particular, del mismo modo que la Reserva Federal no lo puede hacer para cada estado, y la política monetaria, que es la de corto plazo, que actúa globalmente, sobre todo los Estados Unidos, se ve incapaz de llegar a cada problema específico, porque no ese es el caso, son aspectos de orden fiscal, de orden de soberanía, de orden de corresponsabilidad, lo que lo tienen que sustituir. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y obviamente miramos al BCE porque es el organismo que los europeos entendemos que nos pone en común a todos más en el aspecto económico. Pero le estamos exigiendo un papel que realmente no le correspondería, porque ese ajuste fino en la economía lo tiene que hacer en el lado fiscal, que es lo que tenemos nosotros, un problema fiscal importante. Lo tiene que hacer una institución política que tenga ese cuerpo y esa capacidad. Eso existe en países como en Estados Unidos, que se visualiza mucho por la comparación con nosotros. Existe en Reino Unido, donde han utilizado la política monetaria con carácter masivo. Hay áreas del Reino Unido que les viene muy bien, hay áreas que le viene terriblemente mal, pero eso, como digo, es más manifiesto allí. Entonces, nos ocurre muchas veces este problema con el BCE, que le miramos como la fuente de todas las decisiones de orden económico, y no, solo tiene responsabilidad sobre la política monetaria. Respecto a Rato, a ver, Rato es un animal político. Basta ver la comparación de los discursos de todos los que han pasado hoy por, no sé si una comisión o qué sea. Sí, comisión. No de investigación, porque los políticos critican que no es de investigación, que habría de ser de investigación. Luego me explicas un poco cuál es la diferencia, no sé. Pero en cualquier caso, sí es verdad que Rato sabe defenderse maravillosamente bien. No lo hace de igual modo, por poner mi paisano Galloso, no lo hace igual. Pero yendo a Rato, vamos a ver. Si usted, que es un hombre que ha sido gerente del FMI, que no es cualquier cosa, y luego llama al gobernador del Banco de España y le obliga a hacer algo que usted no quiere, ¿qué hace? No sé. ¿Por qué se tiene que quedar? ¿Qué pasa? ¿Que es el sueldo? ¿Es una cuestión de sueldo? Claro, ¿Por qué no se levanta y se va? Eso es lo que estremece en su relato, y no sé si ha pasado inadvertido, pero a mí desde luego me ha llamado mucho la atención el que pueda ocurrir eso. Seguro que ocurre, pero cuando nos enteramos los ciudadanos nos duele enormemente o nos parece cuando lo ves tan muy claro. Sorprendente, porque no olvidemos, ahora es una entidad intervenida, pero entonces en una entidad privada. Es verdad que a Rato no debería extrañarle esa politización, porque él mismo está ahí al frente de ese banco precisamente por la politización de ese banco. A él le nombran porque es un personaje en el Partido Popular que lo ha sido todo, que ha sido vicepresidente económico, tiene determinados apoyos, hay una pelea interna dentro del Partido Popular y se le pone ahí. Luego él ya tiene una politización, en el peor de los sentidos de la palabra politización, de origen, que luego la sufre primero cuando es llamado a tomar esas decisiones que luego resultan erróneas, y en segundo lugar cuando se va, porque es el gobierno de alguna forma le pone en la tesitura de que o acepta unas determinadas circunstancias o se va. Ahí sí que no acepta y se va. Pero la escena que ha descrito en el despacho del gobernador del Banco de España a mí me ha parecido estremecedora, teniendo en cuenta que hablamos de una entidad privada y unas decisiones que toma un gobernador del Banco de España que le llevan a ese banco finalmente, supongo que en ese momento se consideraría que eran acertadas, pero finalmente todas esas decisiones han resultado erróneas y han terminado en gran parte en lo que estamos globalmente, no solo en Bankia, sino en el resto del sistema financiero. Claro, pero lo que sí es verdad, y volvemos un poco a esas dos caras, que sin poder poner un pero a esa afirmación, déjame que intente verlo desde otra perspectiva. Digo, vamos a ver, estamos hablando del sistema financiero. Bien, el sistema financiero, nosotros no podemos abrir un banco, no puede llegar un banco a este país e instalarse libremente. El sistema financiero es el sistema de todos los órganos de funcionamiento básico de una economía, es el más regulado con mucha diferencia. Es el que se supone que tiene que tener un supervisor, cosa que otros agentes económicos no tienen que tenerlo. Es alguien que tiene que tener unos determinados requisitos de capital, de solvencia, etcétera. Por lo tanto, el papel del regulador es admitido como un papel de ser capaz de tener una injerencia importante en el funcionamiento del modelo, del sistema y de la entidad. Pero no para obligar a tomar bien decisiones luego estratégicas. Luego ya vemos, a ver, claro. Si quieres lo siguiente. Quiero decir que desde ese punto de vista yo entiendo, es más, fíjate, te lo digo casi desde por reversa. Una vez que ya ha estallado la crisis, ocurre este hecho. Quizá a mí me hubiese gustado, y eso sí se lo puedo reprochar al exgobernador, que es posible que hubiese prácticas que no eran prácticas bancarias correctas, no voy a decir que sean de otro tipo, pero correctas, desde luego se han revelado que no, y no parece precisamente que el gobernador hubiese en su momento llamado a capítulo a los personajes. Es más, muchos en aquellas épocas echábamos de menos que el papel de regulador se limitaba a hacer manifestaciones de preocupación en ámbitos de, pues, el un grandísimo Malo de Molina, un grandísimo director general del Banco de España, enorme conocedor de lo que pasaba. Yo lo escuchaba en el año 2006-2007 y preguntaba, bueno, ¿habrá alguien en el Banco de España que escuche a este señor hablar de la burbuja inmobiliaria que se está formando? Claro, él no iba a decir que iba a estallar de un día para otro, decía que estallaría lentamente, pero ¿qué va a decir? Hay que recordar que nunca estalla nada lentamente. Las cosas que sí hacía públicamente este gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era ir al Congreso y pedir medidas del tipo que se recortaran las pensiones, que se recortaran el subsidio de parado. Eso sí lo hacía. Ya, lo que hacía no raramente... me decir lo que pienso yo sobre eso. No estoy... Oye, pues estamos aquí para decir lo que pensamos. Bueno, no yo, pero sí vosotros, lo que pensáis cada uno. No estoy debatiendo si está bien o mal las cosas que decía. Digo que sí que se metía en terrenos pantanosos que probablemente no le correspondían como gobernador del Banco de España, y sin embargo los terrenos que sí que tenía cerca porque eran de su competencia, no entraba en ellos, probablemente por las cosas que vamos sabiendo y nos vamos enterando. Y estoy criticando al gobernador del Banco de España, al ex gobernador del Banco de España, pero en este propio relato que ha hecho también es criticable Rodrigo Rato. Es decir, que alguien que da cuentas a sus accionistas y que por tanto es responsable de esa entidad privada acepte ser conminado a tomar una decisión con la que supuestamente él estaba en contra. Bueno, Rodrigo Rato, de todas formas, en su trayectoria es un especialista en estar a posteriori en contra de las cosas. Y me voy a dar un salto a cuando era vicepresidente del gobierno, que nadie nos enteramos en ese momento, pero sí a posteriori de que él estaba en contra, por ejemplo, de la guerra de Irak y la participación de España. Nos enteramos después, cuando ya salió del gobierno. Ahora nos enteramos, cuando ya no está al frente de Bankia, que él estaba en contra de decisiones estratégicas que le conminaron a tomar. Quiero decir, le estoy criticándole a él también con su propio relato, vale. Que me parece, si yo soy accionista de Bankia, oyendo ese relato de Rato, sinceramente me enfadaría bastante con él. Porque por no revelar, por ejemplo, como parece que se deja intuir ahí, que él, primero, no sé si, no queda muy claro si él creía o no que era un éxito eso de salir a bolsa. Lo que sí está claro, eso sí que queda claro, que fue obligado a hacerlo. Claro. Y luego, hombre, yo no esperaba, nosotros no sacamos a Bankia Bolsa pensando que va a ocurrir lo que va a ocurrir, pensamos que va a ocurrir otra cosa, hombre. ya imagino que no pensaban que iba a ocurrir este desastre. De todas formas, siguiendo un poco con eso y en relación con lo que decía antes Fernando de... el impacto que supone para los ciudadanos el saber que se produce una reunión en la que le dicen, venga, mejor hay que unirse con Bancaja, mejor hay que hacer tal, y se acepta. En esa comisión, y también se le ha visto a Rodrigo Rato, a muchos de ellos se les ha escuchado decir que en ese momento todo cuadraba, cuando ya estábamos en la crisis, que en ese momento todo cuadraba, que de alguna manera los planes tenían su sentido, que las cosas se estaban haciendo bien para como estaban. Es decir, la sensación que volvemos a tener es que aquí nadie sabía y nadie sabe lo que realmente va a pasar. Todo el mundo habla un poco por hablar, al margen de que luego, evidentemente, en una comisión cada uno adorne el discurso a su gusto, ¿no? Pero... Hoy ha sido el día del yo no he sido... Y además sí, lo hice sin querer, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, era un poco... Y además no sé por qué ha pasado esto. ¿Qué por cierto, entre paréntesis? Claro, por eso, que la imagen que se da de... Yo, la verdad es que no fue mío, no sé por qué sucedió, todo cuadraba, pero luego ya, no, claro. De cara pero, a los ciudadanos... Aunque el formato pero, no es bueno, el formato en el que se ha... Esta es la clave, Alejandra. Sí que hay que decir, tú lo apuntabas, embargo, claro. Sí que a mí ese formato me parece un horror, Fernando, me parece un horror. Lo hemos comentado más de una ocasión. Imposible yo no creo estar de acuerdo. Hay que ver un poco en otras, en fin... países de democracia más avanzada. No te vayas a otros países. Mira, la comisión del 11M, por ejemplo, hubo unos cuantos comparecientes, además nada menos que José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera, que comparecieron con preguntas directas una a una que ellos iban contestando, y alguna de ellas, yo no creo recordar la de Aznar, me parece que fueron 12 horas, fueron una burrada de horas contestando pregunta a pregunta de cada uno de los asistentes. Y ese formato, desde luego, es muchísimo mejor que este, que son peroratas una detrás de otro y no tiene mucho sentido. A pesar de lo cual, por buscar el lado positivo hoy de las cosas, sí que está muy bien el que conozcamos cosas como esta reunión que se ha desvelado gracias a pero esta comparecencia. De alguna manera se conoce porque él acepta que se conozca, sí, porque él decide revelarla, no gracias. Porque hay una no pregunta haya directa. No porque hay un mecanismo que vayamos hace a lo y que positivo, lo pone entre en otras muchas cosas, porque aun esto que se ha producido hoy, el gobierno, el Partido Popular, estaba frenándolo durante mucho tiempo para que no se produjera, pensando que era un cataclismo. Y el Partido Socialista, cuando gobernaba, creo que fue en el 2010, hubo peticiones para que comparecieran los responsables de los bancos. El PSOE llegó a aceptarlas y al final dio marcha atrás diciendo que no era conveniente, que era desvelar cosas, etcétera. Y yo creo que lo de hoy es una prueba, aun con la pega del formato, de que claro que se pueden hacer estas cosas igual que se hacen países. A ver, Fernando, porque tú tienes una habilidad que te... No, no, al revés, yo te admiro. Vamos a ver, el PSOE resulta que se hace un planteamiento de que vayan a declarar los banqueros que están incursos en procesos de fusión, confusos, poco claros, y el PSOE primero dice que sí, pero luego realmente en la práctica no ocurre. Estamos en el 2012. Ocurre por primera vez ahora, que resulta que el PP no era partidario, pero sin embargo ocurre. Es decir, esa habilidad que tienes para la realidad es que ahora mismo hemos tenido esa oportunidad. Otra cosa es que critiquemos que en ese formato no es fácil poder realmente depender de otra cosa más que de la voluntad del compareciente en decir o no. Porque luego hay otros comparecientes que no solo no revelan nada, sino que parece que hasta insultan a la galería. Es decir, vamos a ver, pero hasta una sensación de decir, no, es que yo no comento, no, es que yo no tengo nada que decir, no, es que yo era muy bueno, no, es que yo no tenía nada que ver. Alguien no puede salir. De sede parlamentaria, una persona con una responsabilidad en un cargo, que no olvidemos que son cajas de ahorro, por lo tanto, ni siquiera es de capital privado, no puede salir de rositas de esa manera. Y luego, otra cosa importante. Hace no mucho tiempo se marchaba de uno de los principales asesores de Obama, ahora que entra en su reelección, su posibilidad de reelección, que era Paul Volcker. Paul Volcker fue un presidente de la Reserva Federal norteamericana. Es un tipo muy llamativo porque yo creo que debe medir algo así como 2,05 metros, una cosa así. Por lo tanto, ya un presidente de la Reserva Federal con ese tamaño debe ser como para salir huyendo. Paul Volcker, cuando estalló la crisis y Obama le llamó a su círculo próximo para ayudarle a interpretarla, tenía una cosa muy clara, que es que había que reducir el tamaño de las entidades financieras. Ese proceso es un proceso... Hablamos de un hombre que se encontró una inflación altísima, que fue capaz de combatir una inflación altísima, que colocó a la economía norteamericana en una situación de nuevo, vamos a decir, de estabilidad monetaria, que es enormemente importante para que la actividad económica pueda ser programada a largo plazo. Con una gran inflación eso es imposible. Y él era de esa teoría. Y de pronto se marchó. Todos los que de alguna manera podemos vivir un poco más cerca en ese ambiente sospechamos que su marcha tiene que ver con la creación de estos grandes monstruos, que es el paso que se ha decidido dar aquí en España. Nosotros hemos han ido desapareciendo las pequeñas entidades y además están en tránsito de desaparecer, incluso algunas que pueden ser sanas, sencillamente porque su modelo de negocio no tiene espacio ya en el nuevo entorno. El nuevo entorno no es un entorno que vaya a permitir la supervivencia de bancos de tamaño medio, es muy difícil. O sea que ahora ese proceso se va a concentrar más. Estamos reduciendo, digamos, en cantidad. Siguiendo las tesis de Paul Volcker, teníamos que estar haciendo lo al revés. Lo contrario, tendríamos que estar dividiendo para separar claramente las actividades financieras, las actividades bancarias. Que existiese banca minorista, que fuera capaz de prestar al pequeño comercio, a nosotros que queremos comprar una casa, un préstamo para comprar un automóvil, y entidades que tienen que tener una supervisión diferente, que son entidades que son las que de alguna manera le dan liquidez a los mercados, que es la forma elegante de decir que especulan. Porque especular y dar liquidez, volvemos otra vez a las dos caras que tanto he traído hoy. Eso no se está haciendo aquí. Yo como ciudadano tengo la sospecha de que si la justificación para ayudar a los bancos para que no caigan es por su tamaño, eso que se llama eufemísticamente el riesgo sistémico, si yo resulta que encuentro que mis gobernantes están tomando soluciones de incrementar tamaño para supuestamente darle solidez, si el futuro... Imaginaros que tuviera la sospecha de que el futuro pueda ser un futuro difícil, ¿qué va a pasar? Definitivamente que el sistema financiero ya no va a haber posibilidad de que el que lo haga mal la pague. Y por lo tanto seguirán acudiendo al Parlamento a decirnos dentro de 20 años un discurso muy parecido a esto. Algo tendríamos que pensar que debería de cambiar en ese modelo para que ese modelo no tuviéramos una previsión de que el futuro pueda ser un futuro parecido a este, ¿no? Uno puede confiar en que el futuro pueda ir por una regulación bancaria europea que realmente sea capaz de quitarle esa importancia del tamaño, es decir, que cuando un banco va a entrevistarse con el gobernador del Banco Central, yo creo que hasta la fecha normalmente eran los banqueros los que le imponían las condiciones al banquero central, ahora no, resulta que el banquero central es que se las ha impuesto a este, pues que se produzca una situación, yo creo que en el conjunto europeo, que haga que esa especie de más macro tamaño europeo reduzca proporcionalmente el tamaño de las entidades y que realmente sea posible que se produzcan situaciones de quiebra. Hay que pensar que Mario Draghi fue uno de los que creo que ha sido, fue Mario Draghi, los que dijo que si bancos pequeños tienen que quebrar, hay que dejarlos quebrar. Uh-huh. Almunia también. Dijo Almunia lo dijo. De hecho, yo creo que primero lo dijo Almunia y a raíz de decirlo Almunia ya de alguna manera pretendimos ir a la fuente. Bueno, si lo dice Almunia, ¿hay alguien más que lo estaba diciendo? ¿De dónde se alimenta Almunia? Posiblemente Mario Draghi fue el que lo comentó. Pero bueno, ese es el debate que tenemos con el sistema financiero. Y decías antes tú que, digamos, comparando a Rodrigo Rato con tu... Con mi paisano. Con tu paisano, con Julio Fernández Gayoso, que es, bueno, es ex copresidente, que es como larguísimo decirlo, de Nova Caixa Galicia. Pero que él, no sabemos qué pintaba allí. Exactamente, no, porque él mismo ha venido a decir que él tenía un papel meramente institucional, no representativo. Si se me permite la simpleza, ¿qué sueldo más tonto? Podíamos habernos ahorrado. Y dice que no tiene indemnización ni tiene... En fin, no soy un experto. Y además me gusta un poco curiosear en las finanzas particulares de los banqueros, porque francamente hasta diría que es desagradable, pero parece que sí tiene una buena pensión, igual no indemnización. Realmente el ejemplo de Nova Caixa Galicia es un ejemplo de una gestión política horrorosa, porque ahí tenías dos entidades financieras sustancialmente diferentes, una como era Caixa Vigo, muy volcada y sobre todo y muy importante, una zona industrial de Galicia, de las pocas que tenemos, vinculada al sector conservero, al sector pesquero en general, en todos sus ámbitos, y un banco, una caja no muy vinculada al ladrillo, aunque todas se metieron en último término en ladrillo. Y sin embargo, Caixa Galicia, de Coruña, pues ya sabéis que hay ese permanente desencuentro entre los de Coruña y los de Vigo, al menos en cuanto al terreno futbolístico, pero Caixa Galicia tenía un modelo de negocio completamente diferente y aquella obsesión de Feijóo de fusionar una y la otra para mantener un banco gallego, que es un lenguaje que no me gusta porque se sigue otra vez utilizando ese argumento como un argumento de peso por parte de los nuevos gestores. Que conservemos el... Y además publican los comunicados en gallego. Está bien, yo estoy encantado, pero a mí me suena falso porque no los bancos que yo he conocido, las cajas de ahorro que he conocido en Galicia, no son cajas de ahorro que se hayan precisamente preocupado grandemente por la defensa y, en fin, el uso del idioma. Pero a lo que voy, un banco gallego, un error político, fijó un empeño en que esos dos bancos sobrevivieran, que Caixa Vigo de alguna manera absorbiese las malas cuentas o los números más, en fin, más difíciles de Caixa Galicia, y esa fusión se los acaba de cargar a los dos. Gayoso venía de la buena, vamos a decir en su favor que venía de la de Vigo. El problema estaba mucho más en Caixa Galicia, ¿no? No, hay un aspecto también de la comparecencia de Rodrigo Rato que yo creo que es interesante, que es el aspecto político y casi el personal. El personal en el sentido de que es la constatación de la ruptura con Luis de Guindos, que han sido los dos más que colaboradores durante mucho tiempo, amigos personales. Rato era jefe de Guindos, pero tenían magnífica relación. Y al mismo tiempo la ruptura que supone dentro del Partido Popular. Rodrigo Rato no es un personaje cualquiera en el Partido Popular, es casi un referente, es un icono que además tiene todavía muchos seguidores incluso en el grupo parlamentario. El Partido Popular se ha empeñado hoy en ese gesto de hacerle acompañar con el portavoz parlamentario, con varios dirigentes del grupo parlamentario, y algunos de los que están en el área económica de ese grupo son muy próximos todavía a Rodrigo Rato. El hecho de que de la comparecencia de Rodrigo Rato se haya salido también con la diferencia tan enorme de criterio que ya se sospechaba y se había publicado, pero desde luego no constatada por él, entre la parte oficial, digamos, de este Partido Popular o de este gobierno y Rodrigo Rato, me parece que desde el punto de vista político es muy interesante también. Y además, mirando hacia atrás, de todas esas fusiones que se supone que le impuso el gobernador del Banco de España anterior a Rodrigo Rato, el Partido Popular no solo no estaba en contra de ninguna de esas fusiones, sino que también las alentó. Es decir, hay que tener en cuenta que la fusión de Caja Madrid se produce con Caja del Mediterráneo, que el responsable José Luis Olivas es presidente de la Generalitat Valenciana, alguien que procede también del Partido Popular. Quiero decir, no había ningún tipo de queja. Por eso yo creo que en la comparecencia de hoy de Rato quedan algunas heridas dentro del Partido Popular, del de pata negra, del antiguo, del de siempre, del que tiene que ver con Esperanza Aguirre, por ejemplo, respecto al equipo económico actual de Guindos, que es más, digamos, heterodoxo. Aunque luego el propio de Guindos ha salido de alguna manera a poner a Rodrigo Rato, no voy a decir por las nubes, pero muy elegantemente. Ya. Bueno, yo no estoy tan... Tú tienes mejores fuentes que yo, pero yo no estoy tan seguro que Rato y Esperanza Aguirre sean una cosa parecida, pero en fin, eso... No, me refiero al Partido Popular antiguo, no que ahora representen lo mismo ni muchísimo menos. Yo a lo que sí es verdad es que Rato, yo creo que es un hombre más del partido, es decir, dentro de lo que es el poder fáctico en el Partido Popular, Rodrigo Rato es mucho más eso que Luis de Guindos. Luis de Guindos está ocupando un puesto coyuntural ahí, que obviamente pues el partido le tiene que dar respaldo, porque solo faltaría que el ministro de Economía en las circunstancias actuales no sintiese un respaldo de todo el conjunto. Pero ciertamente yo creo, mi percepción es que cuando Rato llega allí sabe que habla un entorno que no es enemigo, habla en territorio amigo, se ve lo suficiente con un peso porque oye, ha ocupado niveles de responsabilidad elevadísimos, por lo tanto eso no le va a preocupar a él esa, cómo pasa la historia. Lo que él quiere poner en manifiesto y poner de manifiesto es que la situación y las condiciones estuvieron por encima de su propia decisión y que intentó adecuarse a esas circunstancias sin suponer que el fondo que podía haber era tan negativo como el que tenemos, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este tiempo de análisis, porque lo que tiene el verano y el formato achatado es que va todo más reducido y como que no da tiempo a hablar bien de las cosas. Pero bueno, algunos, ¿os veo la semana que viene o ya voláis? Algunos nos va a saber. Sabiendo que estás tú, estamos aquí. Sí, ¿no? Venid. Sin duda. Muy bien, os lo agradezco, que no me dejéis sola. José Manuel Pazos, analista económico y socio director de Omega IGF, muchas gracias y buenas noches. A ti, buenas noches. Y Fernando Garea, del diario El País, muchas gracias. Adiós, también. Buenas noches. Buenas noches. Este sábado te proponemos ver el vaso medio lleno. Nos ayuda a llenarlo el doctor Mario Alonso Puig. La persona que muestra ilusión a pesar de la dificultad tiene un poder de atracción verdaderamente notable. Y Carlos Chaguaceda, presidente del Instituto de la Felicidad. La felicidad es la ausencia de miedo, ¿no? El tener un grado de confianza en ti mismo, en tus posibilidades. Le ponemos optimismo y buena cara al mal tiempo. Consentidos, con Sergio Martín. Os esperamos este sábado en Consentidos. A las 5 de la tarde en Radio Nacional. Vamos rápidamente con la información deportiva. Jorge Duato, Marta Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahora sí que sí, menos de 24 horas para esa mega ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Unos Juegos Olímpicos que, vamos a decirlo así, no han empezado demasiado bien, ¿no?, para la delegación española. Así es, Alejandra, porque la selección española de fútbol ha perdido ante Japón 1-0, así que primera decepción. Enviado especial José Vicente Arnaiz, buenas noches. Mal estreno, desde luego, buenas noches. En un partido en el que los numerosos y gruesos errores defensivos casi impropios de un equipo que ya atesora experiencia y nivel competitivo, pues han condenado a España. Así llegó el gol del partido cuando en el minuto 33 de la primera parte, Yuki Otsu remató un córner solito dentro del área pequeña y así llegó, 7 minutos después, la expulsión por roja directa de Íñigo Martínez. El central perdió un balón y tuvo que agarrar a Nagai cuando se quedaba solo delante de De Gea. 50 minutos por delante, con uno menos, fue terreno abonado para el contraataque nipón. Hasta 5 ocasiones que no entraron por su falta de acierto o inocencia en el remate. Los españoles ponen al mal tiempo buena cara. Ander Herrera. Tranquilos, porque sabemos las capacidades que tenemos, ya no solo futbolísticas, sino también mentales, y estamos tranquilos porque quedan 2 partidos por delante. Tampoco en el Europeo Sub-21 fuimos capaces de ganar el primer partido y fuimos campeones, entonces estamos tranquilos. España es colista del grupo C, que encabeza Japón con 3 puntos. Honduras y Marruecos tienen 1 tras el empate a 2 entre ambas, y España, claro está, 0. El domingo ante Honduras, prohibido fallar. Gracias, José. Y además han seguido llegando los deportistas a la Villa Olímpica. Por ejemplo, la selección española de baloncesto con Pau Gasol, que será el abanderado de nuestro país mañana en la ceremonia de inauguración. Pues nada, muy ilusionado ante el momento, ante la oportunidad, ante el honor que se me ha concedido, y muy, pues eso, muy orgulloso de poder estar en esta posición. Y bueno, con Rafa hablé el primer día cuando me enteré de su decisión y de su situación y lesión. Y luego también pues contactamos al día siguiente, y cuando él me felicitó y me comunicó pues su ilusión de que hubiera sido yo la persona elegida o el deportista elegido para reemplazarle en su baja. Mañana esa ceremonia comenzará a las 10 de la noche, la podrán seguir aquí en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias. Sabemos, repito, que comienza a las 10, lo que no sabemos es cuándo terminará. Sí, porque además parece, por lo que nos decía ayer Margalluc del ensayo, que la cosa va para bastante largo. Entre 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media, eso es lo que se maneja. Bien. Es decir, 12 y media, una y media de la madrugada. Es una hora. Bien, no está nada mal. En fin, al margen de las Olimpiadas, el resto de noticias. Repasamos algunos fichajes. Joan Capdevila vuelve al fútbol español, jugará en el Español, y Romaric deja el Sevilla para jugar en el Real Zaragoza. Además, la Liga de Fútbol Profesional y los clubes no se ponen de acuerdo sobre sobre horarios de partidos y reparto de los derechos audiovisuales de cara a la próxima temporada. Es la principal conclusión después de la reunión que han mantenido hoy. El vicepresidente del Sevilla, José María Cruz, lamenta que no se escuchen los intereses de los propios clubes. Hemos llegado a una situación en que la institución no está respondiendo al interés general, sino al interés de una mayoría artificial que está imponiendo sus postulados en vez de intentar resolver de forma neutral y global todos los problemas del fútbol español. Y una buena noticia para terminar, María de Villota ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en casa. De Villota ha pasado una semana ingresada en el Hospital Madrileño de la Paz tras sufrir el pasado 3 de julio un grave accidente mientras disputaba unas jornadas de prueba con su equipo en Inglaterra. Jorge, Marta, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Y vamos a saber ya cuáles son los números premiados hoy en los distintos sorteos. Muy buenas noches. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este jueves ha habido sorteo de Lotería Nacional. El primer premio ha recaído en el número 46.260. También ha habido sorteo de La Primitiva, que ponía en juego 4.100.000 euros. Esta ha sido la combinación 10, 25, 28, 30, 31 y 48. Complementario 7, reintegro 3. Mañana habrá sorteo de Bonoloto, que pondrá en juego 500.000 euros, y también de Euromillones, que tiene un bote de 135 millones de euros. Buenas noches y, como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches. El número premiado en el sorteo de la 11 de hoy ha sido el 37.472. Fundación 11 y Cruz Roja ponen en marcha este verano 32 puntos accesibles en las playas. Niños y mayores con discapacidad podrán disfrutar del merecido baño. Y vamos a saber ya de qué van a hablar nuestros compañeros de Afectos en la Noche justo después del boletín de las 11 y 5 en Radio Nacional, cuando por Radio 5 pueden escuchar ustedes otros acentos. Óscar López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Hoy de qué vamos a hablar en Afectos en la Noche? Hoy te traslado la pregunta que haremos a los oyentes. Si fuera posible, ¿querrías, Alejandra, que te borrasen algún mal recuerdo? Tengo pocos malos recuerdos, pero yo creo que viene bien tener los malos recuerdos ahí, que siempre se aprende de ellos, sirven para muchas cosas. No, yo preferiría que no. Yo ya adelanto y confieso que soy de los tuyos, pero tendremos a un neurocientífico español que está investigando la posibilidad de que ciertos recuerdos traumáticos puedan ser borrados y queda borrado el trauma. Bueno, pues ahí queda dicho. Ustedes pueden opinar, ya saben, también en Afectos en la Noche a partir de las 12 y 5. Gracias, Óscar. Y en Radio 5, lo dicho, otros acentos. I feel the four become five, and I'm waiting, waiting, waiting for you to walk down the boulevard and to take me, take me, take me. Pues esto ha sido todo por hoy. En la realización ha estado Pedro Jurado, en la técnica Manuel Vaquero. Ya saben que mañana vamos solo de 8 a 8 y media, porque luego van a poder escuchar ustedes, escuchar y de alguna manera ver la ceremonia de los Juegos Olímpicos, de ese arranque de los Juegos de Londres 2012. Así que mañana a las 8, una hora menos en Canarias, nos escuchamos para resumir las noticias del día.